¿Dentro de qué contexto, qué vía metabólica hablamos? ¿De la síntesis de lípidos, de la acción de glúcidos, aminoácidos? ¿En qué? En la glicólisis. Es un elemento de la glicólisis, es un metabolito que se produce durante la glicólisis y que tiene un sentido cada vez que se produce, porque cada vez que aumenta los niveles de fructosa, no sé, y fosfato, que ocurre con la glicólisis. ¿Cuál es la regla? Niveles aumentados de fructosa, no sé, y fosfato siempre estimulan la glicólisis. Por lo tanto, cuando queremos frenar la glicólisis, ¿qué tenemos que hacer? Uno de los mecanismos, disminuir los niveles de fructosa, sosé y fosfato. Entonces vamos, esa sutileza, y vamos a ver por qué le estoy hablando de eso. También, por ejemplo, los niveles específicos son sumamente importantes en algunos órganos, porque ya sabemos que las catecolaminas, el glucagón, el principal segundo mensajero que tiene, son precisamente el AMP cíclico, este metabolito producido a partir del ATP por acción de la aminato ciclasa, se generaba el AMP cíclico. Y para que se produjera el AMP cíclico, era fundamental que la aminato ciclasa se activara, y para que se activara tenía que cumplir con la aminato ciclasa. ¿Qué proteína estaba antes de la aminato ciclasa? La proteína G. Y se activaba, era una G especial que se llamaba S de estimulación. Y para que se active la proteína GS, ¿cuál era el paso anterior que tenía que hacer? Un receptor, ¿no es cierto?, tenía que activarse. En este caso, el receptor para la catecolamina, receptor adrenérgico, o receptor para el glucagón. Y por lo tanto, la hormona con el receptor forman un complejo cuya misión o principal actividad es activar a la proteína G. Se activa la proteína G y lo que ocurría es que se activa la aminatociclasa. Y la aminatociclasa usa como sustrato ATP, forma el AMP cíclico. Y el AMP cíclico era clave. Acuérdense que había algunos requisitos para ser segundo mensajero. ¿Se acuerdan? Uno. Más fuerte. Soluble, ¿no es cierto? Que difunda. Segundo, tiene que ser un buen imitador del primer mensajero. Por ejemplo, en este caso, imitar las acciones de las catecolaminas en glucagón. Usualmente, sus concentraciones se incrementan transitoriamente. Y lo otro que es muy importante, que el AMP cíclico aumenta para aquí. Para ser reconocido por otros. Y en este caso, la principal enzima que se activa producto de la acción del AMP cíclico es la proteína quinasa A. A viene de AMP cíclico. Y una proteína quinasa es una enzima que tiene la posibilidad de fosforilar a otros. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace la PKA? Es que fosforila sustrato. Y hay veces cuando los sustratos están fosforilados, tenemos dos posibilidades. O se activan o se inhiben, dependiendo del sustrato y el proceso biológico en especial. Entonces, el AMP cíclico es sumamente importante. Y podríamos... Gracias. este grupo de moléculas químicas, aminoácidos, lipoproteínas, lo que hace la endurina es que favorece la síntesis o almacenamiento y por otro lado inhibe la degradación o la secreción o liberación de algunos de los compuestos. Por ejemplo, cada vez que comemos mucho, sobre todo hidrato de carbono, aumenta los niveles de glucosa. ¿Y qué es lo que cuando tenemos exceso de glucosa? Cuando sale la insulina, lo que hace la insulina es que permite el ingreso de la glucosa a varios órganos, por ejemplo, el tejido adiposo. ¿Y qué pasa en el tejido adiposo cada vez que comemos mucho hidrato de carbono? Acumulamos lípidos. Por lo tanto, el efecto de insulina es favorecer, en ese caso, la acumulación de lípidos en nuestro tejido adiposo. ¿Qué pasa sobre el glúteo? Cada vez que tenemos abundancia de glucosa, aprovechamos una parte importante de esa glucosa para almacenarla como glicógeno. Por lo tanto, ¿qué es lo que nuevamente hace la insulina? Estimula la producción de glicógeno. Y si estimula la producción de glicógeno, la lógica dice que tiene que estar impidiendo la reparación de glicógeno. Si no, no podríamos acumular glicógeno. Por lo tanto, a eso se refiere que la insulina favorezca la síntesis o almacenamiento, pero por otro lado disminuya, por ejemplo, la degradación de glicógeno. ¿Qué ocurre con cada uno de estos grupos? ¿Y qué denominamos diabetes? Es una alteración metabólica, en lo cual el manejo tanto de lípidos como hidratos de carbono es inadecuado y no es controlado por la acción de la insulina. Esta enfermedad se caracteriza por ser crónica desde toda la vida y se caracteriza fundamentalmente porque los niveles de glucosa están elevados. Hablábamos en clase que la glucosa desde el punto de vista clínico es un... ¿Qué tipo de glucosa tiene para eso? ¿Es un lípido? Es un aldehído y si recordamos los aldehídos son reductores tremendamente reactivos. Por lo tanto, si bien es cierto la glucosa es una moneda para transportar, una forma de transportar energía en los enlaces, es relativamente peligrosa porque es sumamente reactiva por esta característica de tener aldehído. Y los aldehídos reaccionan, esto lo aprendimos en química orgánica, con las grupos aminos. Grupos aminos son abundantes las proteínas que contienen lisina, por ejemplo, y cada vez que reacciona un aldehído con una base, ¿no es cierto?, una amina, se forma lo que llamamos una base de Schiff. Y lo más importante, cuando hay mucho aldehído, mucha glucosa, se daña, ¿no es cierto?, se altera la estructura de las proteínas que contienen grupos aminos. Y eso explica fundamentalmente las consecuencias que ocurren o las alteraciones en una persona diabética. Por lo tanto, en un diabético, si la característica fundamental de un diabético son dos. En un grupo minoritario de ellos, los diabéticos tipo 1 se caracterizan porque no hay producción de insulina por las células beta del páncreas. Solamente un 10% de los diabéticos son los que llamamos de tipo 1, en lo cual hay una falla en la producción de insulina en el páncreas. Lo más importante es que el 90% de los diabéticos son los que llamamos de tipo 2. Es que la característica fundamental es que no hay producción de insulina, pero la insulina no actúa en los órganos blancos. Órganos blancos más importantes, corazón, músculo esquelético, tejido adiposo. Son los tres órganos más importantes. Y por lo tanto, cuando no hay insulina o su actividad baja, lo que ocurre sobre ese conjunto de glúcidos, hidratos, lípidos o proteínas, ocurre el mecanismo opuesto, digamos, de la ausencia de insulina o entre comillas, como la prima

quedarse y ser responsable. Ahora, ¿cómo se explican los daños de los diabéticos? Acuérdense que un diabético tiene características. Primero, polifagia, come mucho, siente hambre, nuevamente la lógica del hambre. Segundo, frecuentemente va al baño, lo que se llama poliuria. Y lo tercero es que tiene sed, polidipsis. Esas son las características iniciales de algunos diabéticos. Y esto ocurre, ¿por qué ocurre? Porque cuando, por ejemplo, aumenta la glicemia, se dañan todos los varios órganos, glicosilación de proteínas, principal mecanismo de daño, se daña el riñón, los vasos sanguíneos, todo lo que esté en contacto con glucosa. Y lo que ocurre es que, como ya le explicaba, el músculo y el hígado tienen sensación de hambre, aumenta, ¿no es cierto?, el catabolismo, destrucción de la masa muscular, sale el aminoácido, hay aminoácido de la orina, hay glicosuria. El nivel normal es que no haya glucosa en la orina, pero estamos en ese círculo vicioso que cada vez tenemos más glucosa. Se alcanza el umbral de 200, empezamos a excretar glucosa en la orina, y junto con excretar glucosa, arrastramos agua. Como arrastramos agua, orinamos más, y como orinamos más, sentimos más sed. Por lo tanto, tenemos esta conducta de la poliuria y esa polidipsia. En el caso muy extremo, lo que está a la derecha, que la persona, que este es el otro, la otra cara que también en la literatura la encontramos como coma diabético, pero es un coma diabético opuesto. En este caso, este coma ocurre porque precisamente hay una condición extrema, llamamos de cetosis, y sobre todo más que cetosis, sino que hay una cantidad de ácidos grasos circulantes libres enorme. Porque ¿qué es lo que pasa en el tejido adiposo? Veamos la filosofía de funcionamiento del tejido adiposo. El tejido adiposo almacena líquido y cuando no hay, ¿no es cierto?, insulina, ya no sigue almacenando líquido, sino que él dice, si no está llegando glucosa al interior, probablemente debe haber hambre en el medio externo. Y por lo tanto, todos los líquidos que tengo almacenados los comienzo a desdoblar. Acuérdense que en el tejido adiposo los líquidos se almacenan como triglicéridos, que estos son lípidos más el, ¿qué cosa? Glicerol. Y por lo tanto, esto es lo que favorece la insulina, y lo opuesto ocurre, perdón, al revés de aquí. Y lo que hace, ocurre, es la hidrólisis en el sentido opuesto. Y por eso se explica que los ácidos grasos circulantes aumentan. Y pueden aumentar tanto, y cuando hay abundancia de ácidos grasos, se forman los compuestos que llamamos cuerpos cetónicos. Y muchas veces en los diabéticos detectamos, los médicos le dicen, te toma el aliento. Dice, esta persona tiene olor a acetona. Y eso significa, tenemos olor a acetona bajo dos condiciones. Uno, cuando hacemos ayuno prolongado. Y lo segundo, cuando hay diabéticos mal compensados. Mecanismo de daño, ya lo vimos, la progresión, la resistencia a la insulina, que no solamente se asocia con la diabetes tipo 2. Y aquí ya partimos de lo molecular. Entonces, la pregunta, ¿cuál era? Sí, está súper antiguo. Pero era sobre ese gráfico que usted tenía, de la glucosa, la resistencia a la insulina, que se había encontrado, o sea, en dos, uno de la persona normal y otro de la persona enferma. La resistencia a la insulina sería por un punto medio. A ver, voy a volver a decir ahí. ¿Ese? Sí, ese. ¿La resistencia a la insulina sería como una gráfica al medio o así? No. Esto es solamente el test de tolerancia a la glucosa. ¿Qué nos imaginamos? Porque ¿cómo se hace el test de tolerancia a la glucosa? O sea, se determina la insulinemia para saber si es resistente. Normalmente se determina el tiempo cero. Pero el dato más importante en el caso de ese test, una vez aproximadamente hasta las 2 horas. ¿Qué es lo que esperaré a tomar la insulina acá? Cuando vuelva acá. ¿Cómo debería ser la insulina? Dentro del rango normal, ¿no? Dentro del rango normal, ¿aquí cómo debería ser la insulina? Muy alta, comenzar a disminuir. ¿Pero qué es lo que ocurre en ese tipo de personas? ¿Cómo? ¿Qué ocurre en un... Porque lo que pasa es que tenemos un diabético de tipo 2 y la fase antes de ser diabético de tipo 2 es que tú seas resistente a la insulina. Claro, lo que esperaríamos es que junto con tener la glucosa alta, o sea, o no tan alta, porque en realidad un resistente a la insulina no va a tener la glucosa por allá, sino que probablemente va a estar por allí, va a estar cercano a lo normal, pero no completamente lo normal. Esa persona, si tú determinas la cantidad de insulina, va a ser muy alta, más alta que lo normal. ¿Y cuál es la lógica de eso? Decir, estoy tratando de compensar la glucosa, que se acerque a lo normal. Y para lograr ese efecto, necesito más insulina que una persona normal. Por lo tanto, por eso la insulina es alta en una persona resistente a la insulina. Pero, por ejemplo, para detectarlo como tal, tendrías que hacer el test de la tolerancia y además el test de tolerancia más el otro. Son los dos juntos. ¿Sí? Porque el problema está en el receptor o abajo del receptor. No es un problema la producción. Entonces, vamos ahora a eso. Entonces aquí la pregunta que tenemos que hacernos es cómo. Llamábamos los receptores acoplados a proteína G, que tenía una estructura bien especial. ¿Cuál era? 7 dominios transmembrana, es decir, que tienen las 7 espinas. Y hablábamos que existían otro grupo diferente de receptores, que llamábamos a receptores que tienen una actividad, la segunda actividad, una actividad enzimática. Ya hablábamos que esos receptores nos imaginamos en su superficie, es una proteína que llamamos receptor. El receptor porque reconoce al ligando, en este caso la insulina, y por lo tanto hay un dominio de reconocimiento, pero hay otra zona de este receptor que es una enzima. Esa enzima, en este caso el receptor de insulina, es una enzima que tiene actividad, lo que llamamos quinasa. ¿Qué es lo que es una quinasa? Así como hablábamos, la proteína quinasa A, es una enzima que es capaz de tomar una proteína y convertirla en una proteína que es fosforilada. Cuando analizamos y vamos al punto de vista de la estructura de cualquiera de estas proteínas, las proteínas están compuestas de aminoácidos, y vemos cuáles son los aminoácidos susceptibles de fosforilarse. Hablábamos que son todos aminoácidos que se caracterizan por tener un grupo O. Por lo tanto, en realidad lo que ocurre acá es que hay un intercambio de ese protón por un grupo fosfato. ¿Qué aminoácidos tiene la OH? Serina, treonina y tirosina. Por lo tanto, este tipo de receptores, en realidad lo que son tirosina y quinasa. Es decir, toman proteínas que tienen tirosina en su estructura y le incorporan un grupo. Entonces, lo que hace realmente la insulina, el primer evento es unirse al receptor. momento lo que hace la estructura del receptor se modifica y lo llamamos cambio conformacional. Producto de ese cambio conformacional, ¿qué ocurre con la enzima? En estado basal, la enzima está dormida, pero cuando ocurre el cambio conformacional, esa enzima se activa. Y cuando se activa esa enzima, lo que observamos es que aumenta la fosforilación, ¿no es cierto?, de los sustratos que usa esta enzima. Y esos sustratos van a tener la característica de estar fosforilados y particularmente el aminoácido que es tirosina. Entonces, todo el sistema transduccional inicial de la insulina ocurre de esa forma. Y por lo tanto, el primer sustrato en ser fosforilado por esta actividad tirosina quinasa, ¿quién era? Ah, fuerte. El mismo receptor. Por lo tanto, primer evento de reconocimiento y segundo evento, activación de enfrentar esta actividad quinasa. Y lo tercero es lo que llamamos la autofosforilación. Por lo tanto, el receptor se autofosforila. ¿Y qué requisito tendría que tener el receptor para que se fosforile? Debe contener una tirosina. Hagamos el dedo sin ninguno. No la tengo yo. estado de respecto a la pregunta docente que nos hemos estado de espera. Hablando de la disciplina que en su vida tiene algunas acciones características, la primera es muy importante capturar por el músculo la glucosa. Y por eso se privilegia el hacer ejercicio. Segundo, activa el almacenamiento de todo, por ejemplo, el glucógeno, se favorece con la acción de la insulina y por otro lado se favorece la glucosa. Esto tanto en el hígado como en el músculo. Y lo otro que lamentablemente figura el almacenamiento del combustible como grasa, el glucosa. Lo que recién conversamos es hacernos la pregunta de cómo la insulina hace todo su efecto. Entonces empezamos a hablar que la principal característica era su receptor, que tenía dos actividades de conocer la insulina. Dentro de su estructura tenía una enzima que basalmente estaba dormida. Y que cuando se unía la insulina había un cambio conformacional, esta enzima se activa. Esta enzima la llamamos que era una quinasa. Y como introducía grupos fosfato en tirosina, hablábamos que era una tirosina quinasa. Y el primer evento, y por eso hablábamos del nivel 1, en este gráfico, que es los eventos que ocurren segundos posteriormente a la interacción del insulina con su receptor. Lo que observamos es que el receptor se autofosforilaba nuevamente en tirosina. Y a continuación, una vez que ocurría ese evento, pasábamos lo que llamamos el nivel 2, en que se activan una serie de vías transfuncionales, vamos a ver cuáles. Y lo que llamamos el nivel 3 son los efectos biológicos muy diversos de insulina, estimula el transporte de glucosa, síntesis de proteínas, lípidos, glicógeno y otros efectos. Y por lo tanto, esto es lo que me refería a la primera etapa, que concluye con la autofosforilación en varias partes del receptor de insulina. La pregunta es por qué el receptor de insulina necesita decorarse de grupos fosfato en su estructura. ¿Por qué será? ¿Será como luces de Pascua, luces en un árbol de Pascua? ¿Pero por qué? ¿Lo hace? Lo hace para atraer proteínas que les encantan las tirosinas fosforiladas. Ese es el mundo secreto. Se decora de grupos fosfato para ser atractivo para que una serie de proteínas que están en el citosol unirse físicamente a esos grupos de tirosinas fosforiladas. Y esto ya muestra, todavía le hemos explicado esto como uno de lo anterior, pero esto es lo que llamamos parte del sistema transduccional de la insulina. Y hablábamos que en el sistema transduccional de la insulina, si ustedes ven ahí, dice nodo 1, 2, 3. Es decir, hay ciertos circuitos transduccionales en donde cada uno de esos nodos simultáneamente se va activando. El primer nodo es el nodo 1, que se caracteriza por la unión, la autofosforilación del receptor y la unión de algunas moléculas muy importantes. Pero lejos, la más importante es una que se conoce con el nombre de IRS y de insulin, R de receptor y S de SAP. Existen cuatro IRS en el ser humano, que es la 1, 2 y 4, pero las más importantes son la IRS 1 y 2. Entonces, la IRS cuando está tranquila en el citosol, no tiene ningún problema, convive separadamente del receptor, pero basta que el receptor se autofosforile para que el IRS migre y se interaccione físicamente con el receptor. Por lo tanto, nos podemos imaginar que para que el IRS actúe con el receptor, tienen que ocurrir dos cosas. Primero tenemos que este es el receptor, y aquí tiene una tirosina fosfo. interaccionar con los receptores es como una pieza Lego, es decir, debe existir, es como la llave o la cerradura. Es decir, dentro de la estructura de IRS debe existir una zona, esto lo llamamos dominio, que permite el reconocimiento de las tirosinas fosforiladas en el receptor. Entonces, vamos a ver que esa estructura que reconoce las tirosinas fosforiladas en los sustratos tienden a aparecerse. Y vamos a ver que existen dominios PTB, existen algunos dominios que se llaman SH2, SH3, pero son zonas de los sustratos que son capaces de reconocer. Y la gracia es que son bastante conservadas en los distintos sustratos. Una vez que se recluta, interacciona, se une IRS al receptor, IRS paga un precio, no es gratis. Lamentablemente esta atracción no es gratis. ¿Y qué le pasa a IRS? IRS es una proteína que tiene más de 30 sitios de fosforilación. Y tiene sitios de fosforilación tanto en serina como también en treonina y tirosina. Y cuando se une, vamos a ver que existen aquí otras fosforilaciones. Receptor, la actividad quinasa del receptor, aparte de estimular la autofosforilación, se encarga de fosforilar la IRS. Y por lo tanto, cuando el receptor está activo, vamos a observar que IRS se fosforila en tirosina. Y de ahí se concluye lo que llamamos el nodo 1. ¿Y qué es lo que viene a continuación? Si existe la activación de 1, es importante que se active después el nodo 2. Y aquí se muestra con un poco más de detalle molecular lo que es el receptor de la insulina. El receptor de la insulina, que lo llamamos un heterodímero formado por dos unidades alfa. Las unidades alfa son las que reconocen al... las que unen a la insulina. Y estas unidades alfa se encuentran unidas mediante puentes de sulfuro a las unidades beta, que son las que se insertan en la membrana, las que contienen en esta zona que está acá, capturada, esa actividad de tirosina quinasa. Y como pueden ver ahí, dicen, hay varias tirosinas, por lo tanto lo que hace el receptor es que se autofosforila en esa zona, y permite que otros sustratos como IRS, fíjense aquí está IRS, tiene este dominio que se llama PTB, que se lo mostraba, que permite el reconocimiento de la tirosina fosforilada. Y lo mismo existe en otros sustratos, por ejemplo, esta proteína se conoce como SHC, en inglés le llamamos CHIC. Y también nuevamente CHIC es capaz de unirse al receptor a través de este dominio que se llama PTB. Esta zona se conoce como una región PTB que reconoce a las tirosinas fosforiladas. Pero se une y fíjense que tanto CHIC como IRS contienen otras tirosinas. La Y representa la tirosina en la nomenclatura de aminoácidos, y fíjense que aquí se fosforiló una tirosina, aquí también, por acción del receptor, y fíjense que hay otra proteína que tiene un módulo que le permite reconocer a esa tirosina fosforilada. En ese caso, esta zona se conoce con el dominio de SH2, por lo tanto, proteínas que tienen SH2 en su estructura son capaces de reconocer tirosina fosforilada. Por lo tanto, lo que tenemos que imaginarnos es que el receptor se activa, se van acoplando una proteína en primero y posteriormente se van como verdaderas piezas Lego colocándose otras en el mismo sitio. Por lo tanto, me interesa este concepto. Cada vez que IRS se fosforile en tirosina, significa que el sistema transduccional de la insulina está activo y que todo opera normalmente. luz verde del semáforo. Claro, entonces. Y aquí se muestra lo mismo ya más en detalle en IRS. Se muestra que se unió al receptor. Y aquí hay una proteína que en realidad está formada de dos, es una proteína formada de dos unidades que se conoce con el nombre de P3-quinasa. La P3-quinasa, una zona de ella tiene este dominio SH2 que le permite reconocer a los IRS fosforilados. Y esto es lo que llamamos la subunidad regulatoria. Y P110 es la subunidad catalítica. La PI3-quinasa es la sigla de lo que llamamos la fosfatidil. ¿Aquí se trae la zona catalítica? Inositol 3-quinasa. ¿Qué significa quinasa? Fosforila. Y en este caso, el fosfatidilinositol es un lípido. Por lo tanto, lo que hace la PI3-quinasa, toma lípidos y le forma lípidos fosforilados. La tirosina-quinasa tomaba proteínas, la tirosina y la fosforilada. En este caso la P3-quinasa es una quinasa fosforila, pero en vez de usar proteína, usa lípidos. ¿Se entiende? Y eso es lo que se muestra en el nodo 2. Se muestra la P3-quinasa. Y fíjense, se muestra la P85, que es lo que llamamos la región regulatoria que contiene el sitio de SH2. Y P110 es la otra subunidad que tiene la actividad catalítica que fosforila los lípidos. ¿Y esto es lo que hace? Aquí tenemos, por ejemplo, el PIP2 del fosfatidilinositol bifosfato. Ahí tenemos el inositol, que es lo que está ese grupo con los OH. Y fíjense que acá también han identificado. ¿Qué es lo que da esto? Es un lípido que es el diacilglicerol. ¿Recuerdan que el fosfatidilinositol estaba formado por el pirinositol más el diacilglicerol? En este caso, por ejemplo, toma el PIR2 y la P3-quinasa le introduce un nuevo grupo fosfato que se encuentra ahí. Y pasamos del PIR2, lo llamamos el PIR3. Ahora, ¿por qué es tan importante el PIR3? Esto se genera en la membrana. Porque el PIR3, cuando se genera, hay proteínas que sienten una atracción fatal por el PIR3. Así como hablábamos que las tirosinas fosforiladas eran reconocidas por otras proteínas, cada vez que se genera en la membrana plasmática PIR3, hay proteínas que tienen un dominio, y vamos a usar el mismo mono, que en vez de tener, aquí vamos a tener una, la membrana plasmática, vamos a dar el receptor, esta es la membrana, y vamos a colocar aquí que se genera PIR3, y cuando se genera PIR3 hay proteínas distintas, IRS, MES, IRS, otra proteína, que permite el reconocimiento de ese PIR3. Nuevamente hay una zona de la proteína, un dominio, que llamamos pH. Los dominios pH son los que reconocen PIR3. Y una de estas proteínas es la que se conoce con el nombre de AKT o PKB. Entonces, eso es lo que se muestra ahí. Y el producto de la P3-quinasa se generó PIR3. Fíjense que se muestra de PIR3 dos cosas. Primero que nada, que el PIR3 es capaz de activar al AKT. Pero la AKT es una proteína quinasa que activa, requiere que esté fosforilado. Y para que se fosforile requiere dos cosas. Primero, que el AKT que está en el citosol migre a la membrana. Y para que se localice la membrana requiere de triples. Y lo segundo, ¿por qué lo requiere localizar la membrana? Porque tiene que estar en la membrana para que otra quinasa, activada también por TRIP3, conocida con el nombre de PDK1, fosforile la cadena. Por lo tanto, cada vez que se genera TRIP3, hay dos finalidades. Primero que nada, relocalizar a la AKT del citosol a la membrana. Y lo segundo, que el PIP3 lo que hace es que activa a la PDK. Por lo tanto, el PIP3 tiene dos finalidades. Y la PKB1 fosforila a la AKT, y cuando la AKT está fosforilada, hablamos que está biológicamente activa. ¿Y por qué es tan importante la AKT? Porque la AKT es como el brazo armado de la insulina. Es la que hace la pega de la insulina a varios niveles, porque controla, fíjense, fosforila la AKT, es una amenaza, fosforila distintas moléculas. Por ejemplo, este es un factor de transcripción muy importante de la gluconeogénesis. Fosforila, por ejemplo, a esta proteína conocida como BAT, ¿se acuerdan? La apoptosis. Este es el mecanismo de inhibición de la apoptosis por la insulina. BAT fosforilado es inactivo y pierde su capacidad de activar la apoptosis. ¿Qué lo que es la GSK3 beta? Es una quinasa relacionada con la síntesis del glicógeno. ¿Qué es lo que hace la insulina? Inactiva a la GSK3 beta por fosforilación, y cuando la inactiva favorece que se produzca la síntesis de glicógeno. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, la AKT es sumamente importante en la acción de la insulina, puesto que podemos decir que todo ocurre prácticamente previo a la AKT para que se active ella. Y debe ocurrir esa secuencia de pasos: unión de la insulina, cambio de conformación al receptor, actividad de tirosina quinasa, autofosforilación, reclutamiento de IRC1, reclutamiento posteriormente de la PI3 quinasa. La PI3 quinasa tiene que formar, ¿qué cosa? De forma PI3, con dos finalidades: para activar la PDK1 y para relocalizar la cartera membrana. Cuando la cateta de membrana cerca de la PKD1 se fosforila, y a partir de eso casi todas las acciones de la insulina ocurren por ese efecto. Fíjense que el transporte de glucosa depende de ese AKT, porque lo que tenemos es que tenemos vesículas que contienen el transportador de glucosa grupo 4 muy cerca de la superficie, pero para que el transportador llegue a la superficie se requiere que esas vesículas sean activadas por la AKT. Por lo tanto, si el sistema transfusional de la insulina opera bien, lo que esperamos es que la AKT fosforile eso. Se tienen que retirar. Trabajamos en diabetes, llevamos muchos años, cada vez me siento más ignorante. Siento que no sé nada de mi vida. Y eso porque es tremendamente complejo. Y hace que en realidad todavía no entendamos bien de que por qué un diabético tipo 2 es un diabético tipo 2. Tenemos sospechas donde se produce la alteración. Pero por eso nosotros no solamente... que el conocimiento que yo le estoy enseñando surge de lo que yo investigo. Nosotros, el año pasado, publicamos un paper de insulina en el corazón, describiendo una nueva vía transduccional de cómo opera la insulina en el corazón. Estamos tratando, investigando los mecanismos de los daños de la diabetes en el corazón. Tenemos un paper en que fuimos capaces de convertir un... Estamos en el proceso de enviar una publicación y tú convertimos un corazón diabético en uno diabético, a pesar que la persona es diabética en todas partes. Y eso se debe porque conocemos cómo manipular el sistema de la insulina. Bueno, pero ¿qué pasa de la verdad que IRS es muy importante? Porque es como el switch de apagar la luz. Cuando aprieto el switch y se fosforila en tirosina, todo muy bien. Es decir, llega hasta la que esté encendida. Pero hemos descubierto que en algunas personas diabéticas o las personas que son resistentes a la insulina, una alteración que ocurre es que IRS experimenta una fosforilación distinta de la tirosina. Es la fosforilación que llamamos en serina o treonina. Y cada vez que IRS se fosforila en estos otros residuos, lo que hemos descubierto es que el sistema transduccional de la insulina se detiene. Y por lo tanto, por eso puse salud roja. Cuando IRS se fosforila, fíjense que está en verde a la izquierda, la tirosina fosforilada. Pero cuando el IRS, ahí se muestra una serina fosforilada. ¿Y cuándo, por ejemplo, se ha descubierto quién hace esto? ¿Quién hace esta fosforilación? Bueno, se ha descubierto que el tejido adiposo en realidad no solamente almacena grasa, sino que es un órgano endocrino. Es capaz de producir una serie de hormonas es lo opuesto, estimula todo lo que es el razón, que eso es lo que conocemos con el nombre de catabolismo. Estos son unos detalles, es un péptido muy pequeño, 29 aminoácidos bajo peso molecular, se produce en la célula alfa del páncreas, lo mismo que la insulina. La insulina es proinsulina, el glucagón es el proglucagón, debe procesarse, debe cortarse para producirse el péptido activo. ¿Y cómo se controla la generación del glucagón, la secreción del glucagón? Normalmente cuando los aminoácidos, la glucosa es baja, es el principal estímulo, hay algunas hormonas con la actividad tanto del sistema simpático como parasimpático. La verdad, por ejemplo, las catecolaminas cuando aumentan, uno de los mecanismos es tratar de tener disponibilidad de energía en forma directa, pero un segundo mecanismo indirecto es estimular la secreción de glucagón. ¿Cómo actúa el glucagón? Eso es a través de lo que hablamos, un receptor acoplado a proteína G, se activa la proteína GS, se activa la neurociclasa, se produce AMP cíclico, y el AMP cíclico lo que hace es activar a la, lo que se llama la proteína quinasa A o proteína quinasa dependiente de AMP cíclico, que es la que vimos en el curso de la primera clase. Bueno, el principal sitio de acción del glucagón, esto es muy importante, es el hígado, y prácticamente no tiene ninguna acción muscular. ¿Y qué es lo que hace en el hígado del glucagón? Yo diría lo más importante, y me interesa que recuerden, es que estimula lo que se llama la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la producción de glucosa a partir de lactato o de aminoácidos. Y eso es lo que explica también en los diabéticos de que por qué la glicemia está elevada. Fundamentalmente cuando no hay insulina, lo que asumimos es que el hígado de un diabético se comporta como que estuviera actuando o mimando la acción del glucagón. Y por lo tanto, en estos diabéticos lo que hay es una activación de la gluconeogénesis y secreción de glucosa por parte del hígado. ¿Qué es lo que hace también? Estimula la producción, la cetogénesis, producción de cuerpos cetónicos, la grasa y con las proteínas. Como es catabólico, destruye todo lo que sea proteínas y obviamente la síntesis de proteínas se desfavorece. Pero ya hemos hablado de que los efectos que produce la insulina y el glucagón, y la pregunta es cómo intervienen en el metabolismo intermediario. Y como ustedes vieron en bioquímica, una serie de enzimas, la piruvato quinasa, la PPK, la exoquinasa, la glucoquinasa, la PDH, podríamos repasar todas las vías, y eso es muy importante que lo repasen. Yo creo que para entender esto bien, debemos volver a repasar esos capítulos de bioquímica. Cuando queremos controlar la vía metabólica, lo que hacemos es controlar las enzimas. Las enzimas las podemos controlar de distinta manera. Uno es controlar la actividad enzimática. Y las controlamos de dos maneras. Uno es lo que llamamos en bioquímica la modificación alostérica. Hay enzimas que cuando aumentaba un metabolito, ese metabolito tenía un sitio de reconocimiento y producto de ese sitio de reconocimiento la enzima cambiaba de conformación y la actividad enzimática se modificaba. Eso es lo que se llama modificación de tipo alostérica. Pero existe una segunda, que es por ejemplo la fosforilación, que somos capaces por la introducción de un grupo fosfato, cambia la conformación espacial y se produce, puede ser una disminución o una activación de la actividad enzimática. Por lo tanto, gran principio en la bioquímica de controlar una vía metabólica es controlar las actividades de las enzimas. Lo podemos hacer por dos maneras, como multiplicación covalente o multiplicación de tipo recto. Segundo gran mecanismo es controlar la masa de enzimas. Las enzimas son proteínas, se expresan, quiere decir que hay un gen, hay la expresión de un gen, se transforma en un RNA, ese RNA se transforma en proteína. Por lo tanto, si controlamos ese proceso, nosotros también somos capaces de controlar una vía metabólica. Por ejemplo, la gluconeogénesis, normalmente nosotros la tenemos usualmente parada. Nuestro hígado no hace gluconeogénesis bajo condiciones normales. Tenemos que colocarnos en ayuno relativamente prolongado, un día o dos días, para que empiece a ocurrir la gluconeogénesis. ¿Y cuál es uno de los principales mecanismos de la gluconeogénesis? Es que debe producirse este fenómeno de transcripción génica. Es decir, ciertas enzimas gluconeogénicas, el gen debe expresarse, formarse el mRNA traducirse en una proteína, y esa proteína es una enzima gluconeogénica. Entonces, el principal hormona que es gluconeogénica son lo que llamamos los glucocorticoides. Los glucocorticoides lo que hacen es permitir la expresión de genes que codifican para enzimas gluconeogénicas. Entonces, ese es un ejemplo del segundo mecanismo de cómo nosotros podemos controlar. El tercer gran mecanismo en bioquímica que utilizamos, aparte de estos dos, es simplemente privilegiar donde ocurren las cosas. Por ejemplo, la síntesis de ácido graso, ¿en qué compartimento celular ocurre? ¿En el núcleo? ¿En la mitocondria? ¿Dónde? En el retículo. En el retículo, pero fundamentalmente ocurre en el retículo endoplásmico, pero también ocurre en el citosol. Y en cambio, la degradación del lípido, ¿dónde ocurre? Dentro de la mitocondria. Entonces uno dice, mira, en realidad hay dos procesos que son opuestos y los puedo tener de forma opuesta porque uno ocurre, por ejemplo, dentro de la mitocondria, la degradación del lípido, y la síntesis ocurre en el citosol o en el retículo o parte también del retículo endoplásmico. Por lo tanto, si yo separo, controlo. Cuéntame, pregunta. Entonces, grupo corticoides. Entonces, yo voy a hacer un ejercicio, por ejemplo, aumenta el glucagón. No se lo sabía. En el hígado tenemos. Y créanme que yo no me lo sé de memoria. Porque si me lo aprendiera de memoria, me olvidaría. Y siempre aplico lo que se llama la lógica de los vivientes. La lógica es entender cómo ocurren las cosas. Y por ejemplo, yo me podría preguntar de la vía glicolítica que ocurre en el hígado y en el músculo por acción del glucagón. ¿Cuál sería la respuesta? Podría preguntarme la vía de las pentosas, la glucosa, por ejemplo, 6-fosfatasa. ¿Qué es lo que la glucosa 6-fosfatasa? Es la enzima que hace el camino inverso a la fosforilación de la glucosa. Entonces, por ejemplo, si tenemos glucosa, ¿se acuerdan que la glucosa para retenerse tiene que fosforilarse glucosa 6-fosfato? ¿Quién hacía esto? La exoquinasa y en dos órganos la glucoquinasa, que es abundante en hígado y páncreas. Por lo tanto, cada vez que ingresa la glucosa por la acción del de insulina, ¿no es cierto? Entra, pero inmediatamente tiene que fosforilarse para que se retenga. ¿Y cómo ocurre el camino inverso? Él lo hace, la glucosa se fosfatasa. Por lo tanto, la glucosa se fosfatasa, desfosforila a la glucosa. Entonces, ¿el músculo tiene glucosa se fosfatasa? No. ¿El hígado tiene? Sí. ¿Y por qué es súper lógico? Porque el músculo jamás va a generar glucosa y la va a cortar. En cambio, el hígado produce glucosa y tiene que exportarla, por ejemplo. Por tanto, ya hay una diferencia. Entonces uno puede entender de que por qué el hígado hace lo que hace y el músculo también. Entonces, yo les puedo decir, por ejemplo, que en el caso de la descomenta del glucagón, la vía glicolítica, en el caso del hígado, está cerrada. Y en el caso del músculo está abierta. ¿Y cuál es la lógica? La lógica se basa, vamos a ver después, en esto, en que el hígado, bajo la acción del glucagón, exporta glucosa y en el caso del músculo usa la glucosa. Y el músculo siempre usa la glucosa. Y si volvemos, ¿para qué sirve la vía glicolítica? Tenemos glucosa y la glucosa que tiene que ocurrir. Tiene que metabolizarse para obtener energía. Por lo tanto, si queremos obtener energía, el músculo requiere obtener energía, ¿cómo tiene que estar la vía glicolítica? Abierta. Y si queremos, el hígado quiere exportar y no quiere usar la glucosa, ¿cómo tiene que estar la vía glicolítica? Cerrada. ¿Se fijan? Es lógico. Segundo, ¿cómo tiene? Nosotros tenemos la glucosa y la glucosa tiene, pero muchas posibilidades donde ir. Si nosotros, en el caso tanto del músculo como del hígado, queremos canalizar la glucosa en una determinada dirección y no queremos que se desvíe hacia otra, cualquier otra vía accesoria debe estar cerrada. Por lo tanto, bajo esa lógica, uno piensa que la vía de las pentosas, ¿qué produce la vía de las pentosas? Bioquímica. Vía de las pentosas. ¿Qué produce la vía de las pentosas? Ya, se lo dejo de ver. No, eso no se lo dejo. La vía de las pentosas en ambos sistemas está cerrado. Y fíjense la lógica de la glucosa se fosfatasa. En el hígado tiene que exportar glucosa. Por lo tanto, primero tiene que existir la enzima y lo lógico, si quiere exportar glucosa, es que esa vía bajo la acción del glucagón tiene que estar encendida. Y en el caso del músculo, da lo mismo que esté encendida o apagada porque no existe glucosa 6-fosfatasa. Vamos más abajo. Glicógeno. Glicógeno, por ejemplo, estamos en el glucagón, que lo que significaba hambre. Por lo tanto, hambre significa que el músculo tiene hambre y el hígado siente que tiene que cumplir, satisfacer una saciedad de hambre. Y por lo tanto, el músculo necesita glucosa, necesita usar la glucosa y le va a interesar que almacenar al. Es una condición cuando aumenta ya hambre, ya hay un calor alto de que el músculo produzca el glicógeno. Ninguno. Por lo tanto, la síntesis del glicógeno tiene que estar cerrada. ¿Y qué ocurre con el caso opuesto de la degradación del glicógeno? Tiene hambre. Si tengo almacenar energía como glicógeno, va a tener que desdoblar. Y por lo tanto, el músculo va a. De la acción del glicógeno tiene que estar activa. Entonces, se fija que sin aprenderse las cosas de memoria, las puede deducir. Esa lógica. Y vamos más profundizando. Vamos a la glicolítica. ¿Cómo se regula la vía glicolítica? Si yo tengo que hacer una síntesis entre la glicolítica y la glicolisis, hay tres etapas fundamentales. La primera, ya la vimos, la exoquinasa, la fosforilación. La segunda es la ofosfructokinasa y la tercera es la piruvatokinasa. Esas tres vías son, ¿sí?, son los secretos donde la glicólisis fundamentalmente se controla. Por lo tanto, la clave es conocer esas tres enzimas y saber qué es lo que ocurre con ellas. ¿Qué ocurre con el glucagón cuando se activa? Activa el receptor. ¿Qué pasaba con el glucagón? Segundo mensajero. ANP cíclico. ¿Qué pasaba con el ANP cíclico? Activa la proteína quinasa. Entonces, la gran pregunta que le formulo, ¿qué es lo que hará la proteína quinasa con la PFK1 y la piruvatokinasa? ¿Qué pasará cuando la piruvatokinasa, por ejemplo, se fosforila? Por ejemplo, la piruvatokinasa, ¿qué es lo que hace la piruvatokinasa? ¿Qué quiere pasar? ¿Qué es lo que hace la piruvatokinasa? ¿Nadie se acuerda? Esto es lo que está pasando. Y un par de no se acuerdan. La piruvatokinasa, existen dos formas, dos isoenzimas, una que se llama MD-liver y otra que se llama piruvatokinasa MD, masa de músculo. Entonces, ¿qué es lo que hace? La piruvatokinasa pasa el fósforo de piruvato, lo pasa a piruvato. Y para eso requiere esa enzima que hace ese paso. Se conoce con el nombre de piruvatokinasa. Entonces, aquí lo importante es que depende de la piruvatokinasa. La piruvatokinasa L, cuando se fosforila por acción de la PKA, ¿se activa o inactiva? Se inactiva. ¿Y por qué se inactiva? Cuando se inactiva, ustedes cierran esa vía y no pueden ir a la vía glicolítica. Por lo tanto, en el hígado, acuérdense que el hígado no quiere usar, no quiere activar la glicólisis. No quiere usar la glucosa y producir, necesita exportar la glucosa. Por lo tanto, ustedes tienen que cerrar esa vía. Y una forma de cerrar esa vía es aumentar el glucagón, aumenta los niveles de ANP cíclico, activa la PKA y la PKA fosforila a la piruvatokinasa. Esa piruvatokinasa es la piruvatokinasa L y la forma fosforilada es inactiva. Pero ¿qué ocurre con la piruvatokinasa M? ¿Ah? Es al revés. ¿Qué es lo que ocurre en el músculo? En el músculo queremos que la vía esté activa y la forma, digamos, fundamental es, digamos, activar esa vía. Vamos a ver, ¿cuánto nos queda? Nada. Bueno, vamos a tratar entonces de ver, y les dejo que lo busquen porque lo vamos a repasar en este seminario del mañana, es que revisen esto del otro control de lo que es sobre la PFK1. Y en realidad lo que controlamos la PFK1, lo que hacemos es controlar a la PFK2. Entonces, eso queda de tarea para que ustedes lo revisen el día esta tarde, para que mañana lo podamos discutir. ¿Alguna pregunta? Ok, quedamos acá. Mañana hay caso clínico